Tenemos una comunicación, señor Santiago Moradián. Estamos en línea con Ricardo Foster. Lo saludamos a Ricardo. Buen día, Rocío Alterley te saluda. Muy buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, Ricardo. No, por favor. Queríamos preguntarte sobre el cierre de lista. Justamente el sábado se definieron muchísimas cosas y queremos saber cuál es tu postura al respecto. A ver, empezamos por la fórmula presidencial, que creo que fue una decisión muy importante y que cambió el escenario político argentino. La incorporación de Carlos Zanini a la fórmula con Daniel Scioli expande la idea de alianza del Frente para la Victoria y coloca también la mirada de Cristina y el núcleo del kirchnerismo en el centro de las decisiones de cara al futuro, y también creo que redefine el propio lugar de Daniel Scioli, tanto hacia adentro del Frente para la Victoria como hacia los sectores de la oposición y del establishment, que imaginaban un Scioli más próximo a Massa y a Macri dentro de su visión de la realidad política, y se encuentran con alguien que hoy es parte de una alianza y tiene como compañero de fórmula a uno de los exponentes más, yo diría, decisivos de las transformaciones de estos 12 años. Eso ya es una cuestión no menor. Después me parece que la conformación de las listas también ha marcado la decisión de la Presidenta de la Nación de consolidar fuertemente hacia el Poder Legislativo aquellos que han tenido una fuerte participación dentro del Frente para la Victoria, de los sectores juveniles, ministros, aquellos que me parece que claramente se han identificado con el proyecto. Y eso también marca un sentido respecto a lo que se abre a partir de que se inicie una nueva etapa. Si gana el Frente para la Victoria en las elecciones de octubre, como me imagino que probablemente sea, se abre una nueva etapa en la vida política argentina. No un nuevo ciclo, pero sí una nueva etapa, porque al ya no ser Cristina la presidente y al iniciar un periodo marcado por una personalidad tan distinta como la de Daniel Scioli, se abre una nueva etapa. Bueno, esa nueva etapa, lo que no podemos hacer es profecías ni anticipaciones. Si imaginamos que el establishment, que los grupos de poder van a intentar desde un comienzo condicionar, marcarle la cancha a Scioli, tratar de forzarlo a tener que desviar el contenido del proyecto en función de presiones de todo tipo que toquen la cuestión cambiaria, la cuestión del endeudamiento. Sí. Y ahí se pondrá a prueba, ¿no? La continuidad o no bajo la presidencia, si es la de Scioli, de los núcleos del Frente para la Victoria, ¿no? Ricardo, ¿qué tal? Santiago Mauradian de Revista Martia te saluda. Bien, muchas gracias. Queríamos preguntarte también cómo viramos los que toda la vida, porque esto no podemos ocultarlo, ¿no? Muchísimos años estuvimos marcando los déficits que tiene Daniel Scioli en su gestión en la provincia de Buenos Aires y a la vez diferencias ideológicas que aparecían. ¿Cómo debemos hacer para sin tirar por la borda todos los análisis que hicimos durante estos años, entender que Scioli ahora es el candidato de nuestro proyecto? A ver, yo creo que tiene que ver con, primero, con el camino recorrido en este último tramo que impidió que se pudiese construir una candidatura que uno sintiera como más próxima. La realidad a veces se impone sobre los deseos. Por eso yo decía que la construcción de la fórmula con Zanini marca una diferencia. Por ejemplo, si la fórmula encabezada por Scioli hubiera sido, por ejemplo, con algún gobernador o con alguien menos relevante, incluso dentro del kirchnerismo. Ahí aparece un mensaje respecto al lugar del propio Scioli en el interior de esa alianza. Es una alianza, nada está garantizado. Digo, eso está claro, no es lo mismo un país gobernado por Cristina. Les doy un ejemplo que me parece que no es menor. Todos reivindicamos la figura de Rafael Correa, ¿no? Como una figura clave a la hora de luchar contra la derecha en su país y demás, y sin embargo Correa tuvo que dar marcha atrás en el intento de llevar al Parlamento dos leyes importantes en términos económicos sociales. Cristina frente a las arremetidas de la derecha argentina y del establishment económico, siempre se mantuvo firme y en general sacó de esos intentos destituyentes la fuerza como para profundizar el proyecto. Lo mismo podríamos comparar con el caso de Dilma Rousseff en Brasil, que retrocede y en su retroceso termina incorporando a su proyecto económico a un economista neoliberal. Eso para marcar algunas diferencias, no menores. Yo creo que efectivamente Scioli es una figura que tiene un núcleo de ambigüedad, que tendrá que mostrar en el ejercicio mismo de la presidencia hasta dónde lo que viene diciendo en los últimos tiempos, que él va a continuar con el proyecto, que tiene una visión que no se distancia de él, que ha sido no solamente leal a Néstor y Cristina por una cuestión abstracta de lealtad, sino porque cree en el proyecto. Bueno, vamos, eso se va a ver, me parece, en el ejercicio mismo del gobierno, cuando se enfrente, insisto, a los intentos desestabilizadores de los grupos económicos, mediáticos, cuando tenga que tomar decisiones presionado, cuando reconozca que en la realidad argentina los consensos tienen un límite, cuando se tocan intereses. Bueno, eso se va a ver en el ejercicio mismo del gobierno, sabiendo que también hay características personales muy diferentes, obviamente, entre Daniel Scioli y Cristina Kirchner. Estamos en una situación en la que, por un lado, nos importa el hecho de tener una fórmula que puede competir con enormes chances de ganar las elecciones frente a la derecha real, que hoy es el macrismo. Hay una derecha real, una derecha que no es solamente local, sino que es latinoamericana e internacional, que busca un retroceso generalizado en los países de Sudamérica, y si pudiera hacerlo en Argentina sería un golpe maestro. Frente a eso, creo que el Frente para la Victoria sigue siendo, y el kirchnerismo particularmente, el mayor reaseguro a la continuidad de un proyecto de matriz democrática y popular en nuestro país. ¿Scioli es la garantía de eso? No lo sabemos. Uno tendería, si ve al Scioli previo a la gestión, incluso como gobernador, se plantea muchas inquietudes y está bueno seguir teniendo una mirada crítica, pero al mismo tiempo es importante comprender la nueva geografía política, los nuevos desafíos que se plantean en la escena argentina y cómo se construyó un acuerdo que me parece redefine en ese contexto el camino político de estos meses y de lo que se va a abrir, ¿no? Ricardo, Hernán Cherbo te saluda. Otra. Te quería hacer una pregunta específicamente del espacio, ¿no? De Carta Abierta, que creo que ha sido un espacio muy importante para la militancia, un foco donde no solamente se figuraba un contenido político muy importante, sino también una decisión de participar del poder, de las decisiones y de influir. ¿Cómo se lo piensa el espacio? Porque creo que es muy importante para la etapa que viene en el crecimiento y en la disputa también de poder o en la influencia sobre... Mira, en Carta Abierta, por supuesto que también hay una fuerte discusión, una discusión que tiene distintas características. Yo fui de los que planteó dos cosas que me parece que debían haber sido claves en el recorrido de este último periodo de Carta Abierta. La primera fue que Carta Abierta no debía presentar como Carta Abierta candidatos, por múltiples motivos. El primer motivo es que Carta Abierta nació como un espacio diferente al de las organizaciones político-sociales, no mejor, distinto, con un carácter de confluencia, de un dispositivo capaz de intervenir con un tipo de lenguaje también peculiar sobre la escena política, y que constituir candidatos y que Carta Abierta los plantease como candidatos a los que había que tratar de lograr que entraran en las listas, transformaba Carta Abierta también en una disputa interna respecto a por qué este candidato y no el otro. Bueno, yo creo que eso no fue bueno, y ahí está la experiencia incluso de lo que sucedió con Eduardo Josami, siendo Eduardo una persona extraordinaria, me parece que recibió algunas críticas un tanto injustas, pero que también pagó el precio de un tipo de disputa que no es propia de lo que Carta Abierta ha sido. Y por otro lado, también el apresurarse en un apoyo a una de las candidaturas cuando todavía quedaba un camino por recorrer, nada más ni nada menos que la integración de las fórmulas. Eso me parece que debilitó en parte a Carta Abierta, pero también lo que yo observo es un fuerte antiintelectualismo en ciertos sectores políticos de nuestro país y del Frente para la Victoria, que nunca se hacen cargo de sus propios errores, y cuando surge algún error o alguna frase que capturada por la maquinaria mediática se convierte en un problema, inmediatamente aparecen todas las críticas a la supuesta ingenuidad, a la incapacidad de los intelectuales de comprender la política, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo y estoy convencido que Carta Abierta ha sido uno de los componentes que le dio, yo diría, sustantividad a la emergencia del kirchnerismo, por supuesto, acompañando la materialidad de las acciones políticas de Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, que pudo poner en disputa una cantidad de cosas que fueron muy enriquecedoras para la experiencia popular democrática en la Argentina de estos años. Entonces creo que lo tiene que seguir siendo, creo que Carta Abierta tiene que recuperar sobre todo su capacidad de intervención crítica, que se abre un periodo muy complejo de la vida política argentina, muy sea cual sea el resultado electoral. Por supuesto, si gana el Frente para la Victoria, con gran alegría. Si pierde el Frente para la Victoria, ni hablar, digamos, ¿no? Lo que se abre va a ser extremadamente, extremadamente complejo. Entonces, bueno, creo que todo eso redefine, plantea que hay un lugar no menor para Carta Abierta en este tiempo por venir. Sí, yo creo que va a salir fortalecido el espacio, y si bien por ahí inmediatamente... vos marcaste dos errores que yo no los por ahí yo no soy parte del espacio, ¿no?, de Carta Abierta, pero no los vi como un error. Creo que los vi como por ahí también concluir de una manera fuerte el ciclo de Cristina. Sí, la palabra no sé si es error, ¿no? Es simplemente a veces analizar cierta coyuntura. Yo creo que estaba bien el debate Randazzo-Scioli, me parece que fue muy buena la presencia en su momento de Randazzo en la Asamblea de Carta Abierta, más allá de la utilización de esa frase como un escándalo mediático, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que es parte de lo interesante de un espacio, discutir, hacerlo con calidad, digamos, no con cinismos vacíos, con golpes bajos. Y creo que Carta Abierta se ha caracterizado a lo largo de su existencia por intervenir con madurez en el debate político argentino, y creo que habiendo hecho algunas contribuciones que son valiosas, ¿no? Gracias, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que te tenés que ir, así que gracias de verdad. Hasta luego. Hablamos con el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y miembro de Carta Abierta, Ricardo Foster. En Radio Rebelde, AM 740, no nos queda otra. Revista Amartya.